Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. La parroquia Santa María, Madre del Pueblo del Bajo Flores, cumple 40 años y este 13 de diciembre lo celebrará junto a todo nuestro barrio. Esta parroquia, que acompaña al Bajo Flores desde los primeros días, contó con sacerdotes como Jorge Bernaza y Rodolfo Ricciardelli, y cumple desde siempre un papel muy importante para la lucha de nuestro pueblo, por tierra, techo y trabajo. Para la fiesta se preparan bautismos, comuniones y confirmaciones, más bailes típicos de las colectividades de Bolivia, Paraguay y Perú. Además, contaremos con la presencia de El Chaqueño Palavecino. En los micrófonos de la FM Bajo Flores, el párroco de Madre del Pueblo, Gustavo Carrara, nos habla sobre el significado de esta celebración y lo que representa. Celebrar estos 40 años es celebrar la iglesia presente en el barrio, prácticamente desde los comienzos de este barrio, es celebrar una parroquia, en el fondo es celebrar un barrio, es celebrar a los vecinos y vecinas que con mucha lucha han sacado a su familia adelante y buscan seguir creciendo. Es un barrio que merece todo su respeto y que merece ser integrado definitivamente al todo la ciudad de Buenos Aires. Además, Rodolfo Gandulia, preceptor del Instituto Secundario Madre del Pueblo, que está en las instalaciones de la parroquia, nos cuenta lo que para él personalmente significa este momento. Estoy en la parroquia desde chico, pero me empecé a hacerme cargo de las actividades de la parroquia desde los 16. Y la verdad vi mucha lucha acá desde... Ya desde chico vi a mis papás, a algunos vecinos, y ahora de grande ser yo el que está luchando por la parroquia, para mí es un golazo ver cómo fue creciendo, porque esto era todo barro y con el tiempo tenemos un retinglado, una escuela, un hogar de Cristo, cosas que antes no había y que ahora sí tenemos. Más que todo el poder festejarlo es el haberlo visto crecer y ver que va a seguir creciendo, junto a los pibes que están vendiendo y se van quedando. Cabe destacar también que ese día se proyectará un avance de 15 minutos del documental audiovisual que la parroquia está preparando con su historia. Para el informativo Farco, informó William Salazar de la radio comunitaria FM Bajo Flores.